Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Regresamos en este segundo bloque de Poné la Pava de hoy, sábado 6 de febrero 2021, 76. Uh-huh. 76 años estaría cumpliendo hoy Bob Marley. Robert Nesta Marley. Robert Nesta Marley, sí. Uh-huh. Y la consigna para el día de hoy es ¿cómo te llegó? ¿Tenemos algún mensaje? Tenemos un mensaje, sí, primer mensaje. Dice, Laura lo manda. Cuando me encontré con Marley, era una niña. Uh-huh. Llegó a mí en forma de cassette. Claro. Leyenda. Uh-huh. El mismo disco que encontré yo. Sí. Amor al instante, nos dice. Sí, claro. Y sí, uh-huh. Te genera eso. Yo lo que también recuerdo, no era tan niña, o sí, depende cómo lo... Ya estaba como en la secundaria. También me llegó en forma de cassette, leyenda. Y lo que recuerdo así como muy claramente es que en esas épocas, cuando a una le llegaba a uno, un cassette, nos juntábamos a escuchar el cassette. Claro. Porque no era como ahora que pones Spotify y tenés todo lo que quieras, ¿no? Era como, che, conseguí esto, vamos a escucharlo. Así que bueno, también Bob Marley ahí por los albores de los primeros años jóvenes. Está buenísimo. Bueno, contanos vos también cómo te llegó Bob Marley a tu vida, en qué formato, en qué momento, qué te pasó con eso. Y contanos ahí al 3544-560743. Vamos anotando, por ahora tenemos a Laura con su mensaje, entre quienes se comunican. Hoy sábado 6 de febrero y mañana, domingo 7 de febrero, el fin de semana que viene, en el próximo programa, sorteamos un mate aquí en Poné la Pava. Bueno, un poquito más de Marley y ya volvemos para seguir con la información. Vamos a viajar, como te decíamos al inicio del programa, hacia la Patagonia. Vamos a ver si podemos establecer una comunicación, un contacto telefónico con ese lugar del país. Un poquitito nomás de Marley y bueno, ya seguimos. Yeah. Pava. Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Bueno, casi 15 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Como te contábamos hace un ratito, establecemos un contacto, una comunicación telefónica con la Patagonia. Allí nos recibe el Dani Tornero. Dani, ¿me estás escuchando bien? Pancho, un abrazo y para toda la gente que está en la sintonía. Bueno, buenísimo. Dani, venimos siguiendo un poco los acontecimientos allá en Bolsón, particularmente en esa zona, la Cuesta del Ternero, que vienen hace un par de semanas con un incendio de magnitud que entiendo está descontrolado. Contanos cómo está la situación en estos momentos. La situación está más complicada todavía porque, bueno, tenemos temperaturas de 37, 38 grados en la zona donde se está produciendo el incendio. Dio vuelta el incendio y vuelve a quemar sobre los quemados y sobre lugares donde hay también más bosque nativo, los pinares implantados en alguna época con algunas políticas nacionales han hecho que esto se propague muy fuertemente y, bueno, ya van más de 8.000 hectáreas. Así que la gente está juntando agua, está pidiendo cosas, pero bueno, está descontrolado y tenemos temperaturas muy altas. Digamos, la complicación es fuerte, Panchito. Che, Dani, bueno, para poner un poco en marco de situación, esto se inició hace ya casi 2 semanas, se sabe cómo empezó el fuego, es una zona donde hay emprendimiento inmobiliario. ¿Qué es lo que es más allá de ahora? Me imagino que se está tratando de que se apague el fuego, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el negocio, ¿no? Que siempre vemos con todo lo que se ha quemado el año pasado en distintas provincias del país, nosotros lo sufrimos acá en Córdoba, se sabe que atrás está la mano del hombre y, bueno, algún tipo de negociado. ¿Qué se sabe ahí? El negociado en este momento más grande y por el cual se inició el incendio es el turismo. Fueron 6 turistas que prendieron un poquito muy cercano a un pinar y ahí se prendió fuego todo. Sin apagarlo. Entonces, esta cuestión de que la economía y toda esta película, y además los emprendimientos inmobiliarios, sin ninguna duda, que permiten a lugares cerrados, implantados con pino, y después los probables loteos, y las y la división de las diferentes comunidades que también hacen que, se genere un descontrol en cómo carajo manejar esta historia, digamos. La política barata que se saca fotos, los brigadistas que laburan a full, hay más de 100 y algo de brigadistas, pero que están ya agotados y ahí está. La historia no pasa más allá de esta película y por lo pronto ahora se está intentando apagar el fuego. Pero sí, que hay emprendimientos inmobiliarios, la minería. Toda esta película es muy peligrosa, digamos. Claro. Sí, bueno, también en un contexto en donde en el día de ayer mismo, viernes, bueno, no sé, por las movilizaciones que se hicieron en distintas localidades de la provincia de Chubut, no se logró en la legislatura dar tratamiento a un proyecto de ley del gobernador para modificar la ley que no permite la instalación de las mineras, ¿no? Sí, por eso la zonificación, ellos le llaman la nueva zonificación que pasa por encima de cualquier tipo de ley y que se cagan en todas las movilizaciones y que con el respaldo además del gobierno de la nación. Mirá, en este momento hay un compañero acá de nosotros que está yendo constantemente a Cuesta del Ternero y que nos puede contar cómo está la familia. La gente de los compañeros que yo te contaba hoy, que son impulsores también de la Radio de la Tierra, que lamentablemente está cerrada por una decisión que se ha tomado en algún momento por parte de, unos directores de una escuela, y bueno, y ahora la radio, si estuviera en condiciones, si estuviera funcionando todo ese sistema, la cosa sería muy diferente. Lamentablemente no está, y bueno, ahora tengo al compañero Pablo Nieto, que está llevando unos botellones de agua congelada para la gente que está laburando. Te voy a dar con Pablo un ratito. Pará, Dani, pará un segundito, por favor. Quiero que cuentes, antes de pasarme con Pablo, que lo vamos a escuchar él también, quiero que cuentes cómo se construyó esa red de radios campesinas, qué es Radio de la Tierra para la gente acá de Tras la Sierra, que por ahí no conoce esa experiencia. Vos no estás contando el final, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy? Que no está al aire. Pero contanos el inicio, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, la red de radios campesinas surgió a raíz de una necesidad de las comunidades originarias de la región, una de ellas a través de el Negrito Fontenla y la comunidad Pichún de Cuesta del Ternero, donde están estos compañeros que ahora están combatiendo contra el fuego, la radio de El Maitén, la Petumo Belén, que también era de la 11 de octubre, de la comunidad de Vuelta del Río, que también tiene sus conflictos con Benetton, y una también una cabina radiofónica en la zona del Pedregoso, un lugar también de muchos bosques, y bueno, y ahí pasábamos información y generábamos un montón de noticias, se compraban equipos. La Cuesta del Ternero tiene un equipo de 300 vatios, digamos, es envidiable, tiene una antena, tiene una caja, tiene consola, tiene de todo, y lamentablemente se acabó, digamos, ¿no? Lamentablemente. Y así nació la red de radios campesinas, que también estaba con alas, y bueno, y fue lamentable. Bueno, Dani, pasame si querés ahí, decime con quién vamos a conversar. Un ratito con Pablo. Dale, Dani, gracias. Hola, Pablo, ¿me estás escuchando? Pancho te saluda, estamos en Nono, Valle Tras la Sierra, Córdoba. Buenísimo, buen día, Pancho. Sí, acá estamos a punto de salir para la Cuesta del Ternero, como te decía Daniel. Estamos tratando de apoyar en lo que podemos, porque es un, digamos, un espacio donde el ataque más directo lo están llevando adelante los pobladores, ¿no? O sea, la gente de la zona, que es la que conoce los cañadones, que es la que conoce las picadas, que es la que conoce los lugares donde por ahí se puede atacar el fuego con un poco más de efectividad, porque en este es muy grande lo que está sucediendo, es muy, digamos, ustedes han vivido los incendios, saben de lo que hablo, y bueno, hay momentos y espacios donde se puede atacar, y en eso están los pobladores. Por ahí la situación es que, digamos, al estar comprometido en esos términos, la gente sube en el momento que hay que atacarlo. O sea, digo con esto, hay brigadistas, hay mucha gente dispuesta, trabajando, hay medios aéreos, pero hay horarios, por ejemplo. O sea, un brigadista tiene un horario que arranca desde un determinado momento de la mañana, y es cuando ya el fuego está en un estado que no se lo puede atacar. En cambio, el poblador ya a las 6 de la mañana está en el bosque, que eso es lo que también sirve como para digamos, ser más efectivo en el momento del ataque al fuego, ¿no? Bien. Estamos tratando de hacer desde acá el apoyo que podemos, o sea, de llevar acá unas botellas de agua, algo de comida, para que, bueno, hace ya una semana larga que están trabajando allá arriba, el fuego no terminó, y ahora, bueno, está todo concentrado más hacia la zona del Bolsón, que es lo que está, se está arrimando, no está cerca del casco urbano, pero está en los cerros, arrimándose hacia el Bolsón, así que está concentrada toda la fuerza de ataque en ese lugar. Y bueno, en Cuesta del Ternero todavía siguen activos los focos y la gente está tratando de pararlos porque, evidentemente, al ser crianceros, viven de lo que está, digamos, de lo que puede suceder con los animales, y están tratando de defender lo más que se puede los campos, que ya están bastante destruidos. El trabajo va a ser sostener en la economía de este año, poder darle de comer a los animales y recuperar los alambrados y todo esto que tiene que ver con la infraestructura de la producción. Bien, Pablo, muy claro. Una consulta. ¿Cómo es la relación, el vínculo entre brigadistas, bomberos y los pobladores locales, que también, me decía, hacen un trabajo muy necesario y puntual, ¿no? Contanos, porque acá a veces sucede que a los civiles, como le llaman acá en Córdoba, muchas veces no los dejan acercarse a los lugares de fuego porque dicen, muchas veces no están capacitados, pero realmente son los que conocen el territorio, ¿no? Sí, mira, me parece que es calcada la situación de la que vos estás planteando. Por otro lado, digamos, hay una, lo que yo te decía, en un momento, digamos, el poblador que no tiene horario, que no tiene, que sabe que lo que está defendiendo, que digamos es parte de su vida en concreto, no tiene horario, no tiene medida del esfuerzo ni nada. Entonces, a veces por ahí, y con, digamos, es mucho más efectivo en su momento en el ataque. Acá pasó lo mismo, en un momento no se dejaba que la gente, digamos, en los voluntarios pudieran abrir marcha o gente que quisiera ayudar, pero ya como la situación se desbordó, está sucediendo esto. La gente, digamos, los que están en capacidad de combatir están yendo, los que estamos en capacidad de apoyar estamos apoyando, estamos realizando todo eso, y los pobladores están desde el primer día. Estuvieron bastante solos en Cuesta del Ternero, eso es lo que ellos dicen, no, digamos, no tuvieron... En un momento es una zona que es como un gran cañadón, digamos, es el, digamos, todo el valle del río del Ternero, donde por ahí estaban rodeados de fuego y en el, no hubo presencia prácticamente de gente de defensa civil, de posibilidad de evacuación y eso. Así que estuvieron más o menos arreglándose como podían. Y en este momento, bueno, se está conviviendo con los brigadistas, con la gente que está apagando el fuego, pero fue como, digamos, esto siempre es una relación que genera como cierta tensión. Hay momentos de, digamos, de trabajo en conjunto y hay momentos que no. Igualmente, hay, digamos, en general, los brigadistas del Servicio de Manejo del Fuego de acá de la provincia de Río Negro tienen, con, digamos, al menos la el conocimiento de que saben que los pobladores son los que saben por dónde ir y por dónde atacar. Así que se generan buenos vínculos. Y además están trabajando codo a codo, porque la verdad que con temperaturas que estamos teniendo de 38 grados ayer, son jornadas extenuantes y, bueno, es muy terrible ver cómo está llegando, digamos, está todo el valle cubierto de humo. Es bastante desesperante, ¿no? Sí, nos imaginamos. Bueno, Pablo, dantesca la realidad que nos estás pintando desde la zona de Cuesta del Ternero, el Bolsón, y desde el Valle Tras la Sierra les mandamos fuerzas, rogaremos desde acá para que vaya la lluvia, cosa que no sé, no hay mucha perspectiva en el pronóstico de lluvias, ¿no? No las hay, y por otro lado estamos viviendo una situación que tenemos 2 semanas de temperaturas arriba de 30 grados, que por lo menos de los 40 años que yo vivo acá en la zona no me acuerdo de que eso ha sucedido alguna vez. Y bueno, y también hacer, ya que digamos, quiero recalcar esto, hay 20 brigadistas de Córdoba, que digamos del Plan de Manejo del Fuego de Córdoba, están instalados en Cuesta del Ternero y son están recontra dispuestos, y los pobladores de Cuesta del Ternero están muy, muy agradecidos y muy contentos con ellos. Los están albergando en sus casas casi durante el día. Así que buenísimo también este aporte allá de la provincia de Córdoba. Bueno, Pablo, buenísimo. Che, vamos a seguir desde acá. ¿Cómo sigue la cosa allí? Esperemos que bueno, lo puedan ir controlando y que después que pase esta situación, que en algún momento va a pasar, tengan el apoyo que necesitan los productores, los crianceros, como le llaman allí, para poder reconstruir su modo de vida, ¿no? Sí, me parece que eso viene un posterior muy largo, viene un posterior, aparte, muy trabajoso, y esto, viste que las noticias pasan y también a veces la política se ocupa del emergente y no hay proyección, ¿no? Digamos, está bastante, es un sector que está bastante desprotegido, o sea, prácticamente el Estado no tiene presencia en la zona, digamos, en cuanto a la diaria del productor rural acá, del pequeño productor. Entonces, va a ser importante también hacerle la presión necesaria para que vengan las soluciones que es indispensable en este momento que aparezcan. Bueno, abrazo grande, y bueno, ya seguiremos ahí en comunicación. De acuerdo, Pancho, te paso acá con Daniel para que cierres la nota. Dale, muchas gracias. Hola. Turner. Querido, bueno, ahí estaba el panorama más o menos de lo que pasa en la Cuesta del Ternero. Tremendo. Vamos a Alas, vamos a tratar de hacer una cobertura lo más, a ver cómo se puede decir, lo menos despelotada posible, porque bueno, al haber muchos referentes en diferentes lugares... se genera todo un quilombo de pedidos y no pedidos, uno pide y el otro dice que no hace falta, entonces bueno, está complicado, Pancho, así que nos vamos ahí a Alas, cualquier cosa van a estar los cupas de Alas también, y vamos a tratar de hacer una cobertura lo más real posible. Buenísimo, Turner. Bueno, ahí estamos en contacto para saber cómo sigue la cosa por allá. Te mandamos un abrazo grande. Nos encanta poder escucharte. No es la mejor realidad la que nos estás contando, pero es la que toca. Así que bueno, de acá, abrazos y esperemos que llueva, loco. Bueno, disculpen las desprolijidades y esta cosa de la emoción, pero bueno, nos vamos a la radio. Hasta luego, Pancho. Gracias, hermano. Un abrazo. Abrazo. Bueno, lo escuchabas, ¿eh? Daniel Tornero, hermano, compañero de Lago Puelo, en esta realidad muy dura que están viviendo con este importantísimo incendio que está amenazando ya a la localidad de del Bolsón. Mm. Se ha quemado alrededor de 10.000 hectáreas. No, barbaridad. Toda la vuelta de la Cuesta del Ternero hacia el Maitén, el Pedregoso, la Cuesta del Ternero, que ahí corre este río Ternero, es toda la vueltita alrededor del cerro del Triquiltrón, que es el cerro referencia ahí en el Bolsón. Así que bueno, está muy triste, complicada y triste, sí. Sun will shine in my day. mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Mujeres en resistencia. Bueno, un poco en sintonía, en sincronicidad con esto que escuchábamos recién de la Patagonia del Sur, de los fuegos, vamos a compartir un poco la historia de una cantante mapuche argentina, también investigadora de la cultura mapuche, llamada Aimé Painé. Aimé Painé. Sí. Ella nació en Río Negro en 1943. En la Patagonia. Su nombre real es Olga Elisa Painé. Ella después de muchos años se pone como nombre artístico Aimé Painé. Y bueno, fue una historia bastante complicada la de esta mujer, que fue separada a los 3 años de su familia y adoptada por un matrimonio de buena posición económica que vivía en Buenos Aires, en Mar del Plata. Ella durante mucho tiempo no supo quiénes eran sus padres y bueno, en su transcurso por la escuela sufrió por ser como una niña india, ¿no? Pero se destacaba por su hermosa voz y siempre participó en todo lo que tuviese que ver con el canto en la escuela. Hacía cantos gregorianos que las monjas de esa institución le enseñaban. Y bueno, cuando creció, participó y fue a academias y conservatorios a estudiar posteriormente. ¿Ella hace su infancia así ahí en Mar del Plata? En esa escuela, exactamente, sí. Pero bueno, desconociendo su origen inicialmente. Ella, después de que termina sus estudios, se traslada a Buenos Aires en el año 72, con 29 años. Ahí integra el Coro Polifónico Nacional. Y bueno, canta muchos años ahí sabiéndose india, pero sin conocer sus raíces. Entonces, en ese momento se dedica a investigar, abandona el coro y viaja al sur, a la Patagonia. Y ahí ella descubre que pertenece a la comunidad mapuche y que es nieta del gran cacique mapuche, el Lonco Painé. Ahí empieza como a redescubrirse, digamos, ¿no? En su identidad. En plena dictadura, ella decide cantar las canciones de sus antepasados y recuperar estos valores culturales, digamos, ¿no? Esta comunidad siempre transmitió oralmente y a través de las abuelas mujeres, ella recibe estos conocimientos, esta sabiduría y estos cantos. Claro, tiene que hacer como un reaprender, porque de niña a los 3 años ya la desprendieron de su familia, la llevan a Mar del Plata, se cría por un contexto que no tiene nada que ver con su... distinto. Igual ella siempre en su interior siente que hay algo más. No entiende qué pasa, no sabe de dónde viene, pero siempre siente una afinidad a los cantos y a todo lo que tiene que ver con los conocimientos de las comunidades, no sé si específicamente mapuches, pero sí. Sí, originarios. Claro, exactamente, sí. Bueno, en este viaje, en este recorrido que ella hace y en este encuentro con estas abuelas, empieza a aprender todos los cantos tradicionales y todos los cantos religiosos que la cultura mapuche tiene y transmite oralmente, justamente. Ella aprende el canto sagrado que se llama el Tayel. Tayel. Que es un canto que expresa la unión del individuo con el universo. Es un canto libre y natural, es un canto espiritual, digamos, que bueno, Aimé interpreta posteriormente muchísimo y bueno, en donde explica también la cultura mapuche, ¿no? A través de este canto llamado Tayel, justamente. Ella incorpora todos los instrumentos musicales que son sagrados, la cascahuilla, por ejemplo, que es una cinta de cuero con cascabeles que se usa en las ceremonias religiosas, también el cultrum, que por ahí es el instrumento más conocido, que es un tambor hecho con la mitad de una calabaza, el culcul, que es un cuerno vacuno, entre otros instrumentos. Pero bueno, ella va incorporando todo lo que ella va aprendiendo de la cultura mapuche y lo transmite en sus cantos. O sea, como que se dedica absolutamente y únicamente a transmitir estos cantos que son ancestrales para ella, ¿no? Uh-huh. Es la primer cantante mapuche, digamos, en rescatar y difundir esta música. Y aparte, ella viste los trajes de mujeres indias, digamos, y cuando sube a los escenarios, usa estos atuendos como parte de la simbología, digamos, de esta comunidad, ¿no? Tiene que haber sido como señalada, quizá, sí, Aimé Painé, sí, para que saque a dar a conocer fuera de las comunidades, sí, la lengua y estas tradiciones mapuche, porque la nación mapuche fue un pueblo que durante décadas y décadas estuvo guardado hacia adentro. Silenciado. Sí, uh-huh. Y a su vez fue una decisión propia de las comunidades. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? El estar metido hacia adentro para, bueno, conservar ciertas tradiciones, la lengua y demás, porque fue un pueblo muy atacado, muy perseguido. Sí, sí, sí. Claro. Yo recuerdo en alguna oportunidad unas charlas con integrantes de las comunidades collas del norte, de la zona de Jujuy, y decían que estaban haciendo como un intercambio muy potente con el pueblo mapuche, uh-huh, porque el pueblo colla fue un pueblo muy abierto de claro, a mostrar, a contar, y así también se fue perdiendo mucho, uh-huh, y estaban en un proceso inverso. Te estoy hablando hace, no sé, una década atrás aproximadamente, claro, de tratar de guardarse hacia adentro en el norte, uh-huh, y en los pueblos patagónicos, puntualmente mapuche, de empezar a salir a mostrar. Y creo que una de las primeras personas como señaladas por las comunidades para sacar hacia fuera de las comunidades y dar a conocer la lengua, las tradiciones, uh-huh, fue puntualmente Aimé Painé. Uh-huh. Sí, es paradójico que ella no se haya criado en este contexto, digamos, en su comunidad, y es la portadora de la, uh-huh, voz hacia la afuera, ¿no? Que bueno, a veces se dan así las cosas, como espontáneamente, digamos. Ella en sus canciones habla de la relación con sus antepasados, con la naturaleza. Esta comunidad obviamente cultivaba la tierra, la cultiva actualmente, por supuesto. Trabaja la alfarería, los tejidos y bueno, todos estos saberes, digamos, son los que ella va como relatando en sus canciones. Saber la cultura de su pueblo es saber de uno mismo, decía ella mucho. También denunciaba las injusticias sociales, ¿no?, que padecía este pueblo al ser despojado de sus tierras. Viajó a Europa en el 87 participando en la conferencia de Ginebra, Suiza, del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas del mundo. Y luego en Londres asistió a diferentes eventos culturales del Comité Exterior Mapuche. O sea que ella también llevaba hacia afuera, uh-huh, como la importancia cultural, el reconocimiento cultural de la comunidad mapuche, claramente en este país a ella le costó mucho, no fue muy reconocida, como que la sociedad argentina era bastante indiferente a su voz, y por estas cuestiones nunca pudo grabar un disco. Ella fue en distintas instancias a las discográficas, pero bueno, no era un material comercial, le decían, entonces no hay ningún disco editado, solamente hay grabaciones en vivo, que ella igual siempre hablaba en mapuche, como que iba traduciendo palabras para, como dando una clase de alguna forma. Grabando un programa para la televisión en Paraguay, Asunción, en este año, en el 87, a los 44 años, sufre una hemorragia cerebral. Y bueno, está unos días internada, pero bueno, fallece después de este episodio. Joven. Muy joven, a los 44 años. Así que bueno, sus restos descansan ahí en su ciudad natal, en Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro. Y bueno, actualmente hay muchos centros culturales y calles que llevan su nombre en este país. Hay una calle en Puerto Madero, una imagen en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa de Gobierno. Así que bueno, también se hizo una serie hace 2 años, interpretada por Charo Bogarín. Ajá. Y Juan Palomino, en donde bueno, un poco relata la vida y la obra de y todo este trabajo de rescate de Aimé Painé. Así que bueno, ¿querés escucharla un cachitín? Sí. Ni la conquista del desierto, ni las dictaduras van a lograr acallarnos. Painé. No se lleve, mijito. Vos tenés idea en las condiciones que vive mi gente. Por eso le digo, Olga, que usted tiene que cantar en Mapuzungún. Pero no, Aluimí. ¿Quién es usted? Bueno, esta serie igual no está accesible en las plataformas, como que hubo una edición en un momento, pero está difícil de encontrar. Yo estuve indagando toda la semana para poder verla y aparte es muy llamativo el parecido que tiene Charo Bogarín con Aimé. Muy, si bien ella es del noreste, digamos... igual físicamente tienen ahí un parecido bastante notable, así que es llamativo. Pero bueno, hay algo de material para escuchar, para indagar. No demasiado, pero hay algunas canciones, algunos recitales cortitos que ella fue dando. Uh-huh. Así que bueno, les invito a que busquen, a que indaguen y que se nutran de nuestras cositas de acá. Originarias. ¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esa belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen, la araucaria, su tayul? Claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente calla, ay, ay, ay. Calla, ay, ay, ay. Parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer. Por eso la traducción dice: oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pehuen, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena así: cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, cayayayay, keukeyem, keukeyem, keukeyem, keukeyei, ayageyemay. Nuestro gueto en tuyo peyum, mangi pehuen mapu somoyem. Cayayayay, cayayayay, cayayayay. Cayayayay, cayayayay, cayayayay. Nayageliemay, nuestro gueto en tuyo peyum. Pehuen mapu somoyem, tañi pehuen mapu mai. Keukeyem, keukeyei, keukeyem, keukeyem. Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Menos de 10 minutos para la hora 11 en Nono y todo el valle detrás de la sierra. Estamos cerrando ya casi el segundo bloque en este Poné la Pava. Bueno, fíjese, Pablo nos escribe, está en la sintonía y dice: buenos días, qué lindo recordar al músico que me alegra la vida. Feliz programa y Concrete Jungle. Pedía o decía justo el tema que sonaba hace un ratito de Bob Marley, a quien estamos celebrando hoy, que estaría cumpliendo 76 añitos, ¿eh? ¡Qué tul! Bueno, fíjense, nos llega una invitación, la trasladamos a quienes están ahí escuchando, para mañana, domingo 7 de febrero, magia en el APA 2, nos dicen. Sí. Les esperamos para ver la puesta del sol y disfrutar de una propuesta súper interesante. Poesía Ambiente, un proyecto de experimentación artística colectiva. Tomamos la escena configurando un espacio de diálogo entre las artes. En el patio del Club APA, con el atardecer, la birra, la música, la poesía y la danza. Espectáculo al sobreconsciente. A partir de las 20 horas, Poesía Ambiente, este proyecto que encabeza Lale Arriaga. Habrá poesía, música, danza. Lindo, lindo, puesta en escena ahí. Ir a compartir. Está bueno. Bueno, anotate si querés consultar, reservar o algo para ir al Club APA. Podés ir igual, me parece. Te mandás derecho, pero acá ponen el teléfono para consultas y reservas: 351-2322-936. Lo doy de nuevo: 351-2322-936. Bueno, les recordamos que para participar el próximo fin de semana, el próximo programa, el sábado 13 de febrero, del sorteo, vamos a sortear un mate. Tenés que mandarnos un mensaje al 560743, un mensaje de WhatsApp o mensaje de texto, llamar y contarnos cómo te llegó la música de Bob Marley. Si es que lo conoces. Claro. Tuve que explicar en alguna oportunidad que no era solo de fumón que escuchaba Bob Marley, que escuché la letra, traducir alguna letra ahí en la familia para decirle: escuchá, fíjate lo que dice. Sí. ¿No? Están buenas. Las letras, la verdad, que están buenísimas. Bueno. Aparte de su musicalidad, sí, sí, total. Yo me acuerdo que tenía una remera una remera. Se habré subido al sarmiento con la remera de Bob Marley. Tenía una frase en inglés, pero decía... ¿Qué decía? Abre tus ojos y mira alrededor. ¿Estás conforme con el mundo que estás viviendo? Me encantaba. Yo tenía una remera de Marley, no voy a contar más. Bueno, ¿quiere que sigamos escuchando a les artistes? ¿Cómo no? Que por están favor. Participando del Encuentro Nacional de Pintores acá uh-huh. en Nono hasta el miércoles que viene. Bueno, ayer nos dimos una vueltita con el grabador en la mano y le fuimos preguntando quiénes eran, qué estaban haciendo. Escuchemos ahora, a ver. Yo soy Néstor Verón, vengo de Villa Allende, de Córdoba. Y bueno, la propuesta mía, como siempre, es hacer un paisaje de acá de tras la sierra. Ahí se ve, ahí lo estoy trabajando. En este caso es con acrílico. Yo generalmente trabajo con óleo, con espátula. Pero en este caso, por razones de, bueno, de rapidez y todo eso. ¿Eso es más rápido que el óleo con espátula? Para mí sí, sí, es más rápido. Bueno, la propuesta mía, sobre todo, digamos, a mí me parece que el fundamento de este encuentro es la interrelación que hay con el público, con la gente. Pintar ahí delante del público. Exactamente, y que la gente te pregunte, es como una galería de arte a cielo abierto. Entonces la gente te pregunta, la gente común, hablando así, la gente común que por ahí va a una ciudad y ve una galería de arte y ve como que es algo que no puede entrar. No entra. Claro, que es algo inaccesible, no sabe si le cobran, entonces no entra. En cambio acá es como una galería de arte a cielo abierto, entonces la gente, incluso yo la busco a la gente para hablarle, para que ellos me pregunten y bueno, ese intercambio, esa interrelación me parece que es lo más fructífero que hay en este tipo de encuentros. I'm not afraid to die. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.